Citando un momento en donde peregrinamos por todo el país tratando de encontrar la forma de consolidar y materializar la unidad del movimiento obrero. Qué difícil que es, ¿no? Cuesta. Cuesta mucho porque lo primero que hay que reconocer es que el movimiento obrero está unido, lo que no están unidos son los sindicatos. Y que entonces es un problemón, porque cuando los trabajadores y las trabajadoras lo primero que hacen es plantear la necesidad de poder unirse para ir hacia adelante y para no perder derechos, y quienes estamos a cargo de las organizaciones sindicales no podemos, es donde se terminan generando situaciones quizás no deseadas, pero que son necesarias para nuestro pueblo.